amor y todo vuelve a empezar. Me olvido de la piedra y me vuelvo a tropezar. El miedo, el egoísmo y el prejuicio racial. Y siempre habrá una historia para justificar. Que somos diferentes, no lo voy a objetar. Respeto tus creencias, tu forma de pensar. De algo estoy seguro y no lo puedes negar. Que todos somos hijos de un mismo papá. Y que me da la vida, papá Dios. Que me la bendiga, papá Dios. Quien me da la luna, papá Dios. La buena fortuna, papá Dios. Que el dinero es muy bueno y no lo voy a negar. Y que a todos nos guste la purita verdad. Pero no se compara a tu manera de amar. Y hay cosas que en la vida no se pueden comprar. De las buenas costumbres se quieren olvidar. Se juegan a la tierra y ya no quiere flotar. Que esconden a los viejos y se nos vuelve a pasar. Que un poco de memoria nos pudiera salvar. Que me da la vida, papá Dios. Que me la bendiga, papá Dios. ¿Quién la buena fortuna, papá Dios? Mi escudo y mi lanza, papá Dios. Toda mi esperanza, papá Dios. Encuentro en la sonrisa y en los ojos de mis hijos, en el amanecer y en el llanto de un amigo. Un cuerpo de mujer que me hace decir tu nombre, y el canto de mi pueblo que me hace gritar, ¡ay hombre! ¡Ay hombre!